ojos se iluminan y sentís tu corazón acelerado. Si tu piel se estremece cuando estoy cerca, si todo eso te pasa, si tus manos buscan mis manos y tu cuerpo busca mi cuerpo, los dos expresamos mismos sentimientos, enamorados estamos. Enamorados del sol y las estrellas, enamorado de esta vida tan bella, enamorado sin egoísmo, para que dos seamos uno mismo. Enamorado del sol y las estrellas, enamorado de esta vida tan bella, enamorado sin egoísmo, para que dos seamos uno mismo. Enamorados sin egoísmo, para que no seamos uno mismo.